A visitar, son estudiantes de la Cruz Roja Concordia, están con nosotros, voy a empezar con las damas, están con nosotros Maylen Sosa. ¿Cómo estás, Maylen? Un gustazo bien, tenerte en el programa. Muy bien, estamos todo bien. ¿Estudiando? Muchas gracias, estudiando. Último tramo de la carrera. Último tramo de la carrera. Perfecto, vamos, ahora vamos a hablar porque aparte trajeron un tema muy interesante. Vanina Miño está con nosotros. ¿Cómo estás, Vanina? Un gustazo. Muy bien. Arrimate más al micrófono, te estamos grabando, Muy bien. Ahí está, poniéndole las últimas garras. Bueno, último tramito de la carrera, Sí. Después vamos a hablar de por qué, la enfermería y eso, pero a decirte que es un gustazo tenerte en el programa, También está con nosotros Román Quintana. Hola, Román, un gustazo tenerte Hola. En el programa. Muy bien. Todavía no arranquemos, todavía no arranquemos, Bien, contento con la carrera. Muy contento. Último tramo último también. Último tramo de la carrera, estamos poniendo todas las ganas para terminar. Mucha vocación requiere este tipo de carrera, ¿o no? Tiene que gustar bastante. Bueno, ahora después vamos a hablar un poquito más. ¿Y quién gestionó, quién nos ayudó en la producción y que es un gusto tenerlo también? Hablamos de Emilio Olivera. ¿Cómo estás, Emilio? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien. ¿Se dio? Por fin se dio. Estamos acá en vivo en el programa. Vino, hablamos con Emilio, nos dijo hay una propuesta para hablar un poco de la historia, un contexto histórico de lo que es la Cruz Roja, que juega un rol clave en todo el mundo y en la historia, ¿no? Recordemos que hasta en las guerras mundiales jugó un rol clave, Vamos a darle un contexto a esto, Bueno. Dale, decirle a los cuatro que es un gusto tenerlo, pero vamos a arrancar con Román. Dale. Dijo, voy a romper el hielo. Vamos a romper el hielo. Y ahí está Román para iniciar a hablar de una pequeña historia de la Cruz Roja. Un breve resumen que vamos a hablar de la Cruz Roja, su historia, los valores que la guían. Bueno, la Cruz Roja fue fundada en 1863 por Henry Durant, inspirada en la batalla del Soberino, la primera convención de Ginebra en 1864, que estableció la base para proteger a los heridos de esos conflictos de las guerras, ¿viste? Los conflictos armados y utilizando el emblema de la Cruz Roja. Y hoy la Cruz Roja globalmente opera asistiendo en desastres, conflictos, promoviendo y previniendo la salud. Trabajo que, hay que decirlo, es una bandera que está en todo el mundo, la Cruz Roja, ¿no? Qué bueno que Concordia hoy tenga una sede y que los chicos puedan estudiar enfermería también acá en la ciudad de Concordia, ¿no? Bueno, vamos a hablar de lo que tiene que ver con los valores, la Cruz Roja. Esto que cuando ustedes ingresan le dicen, che, esto es clave para nosotros. Claro, que serían los principios fundamentales, ¿no? Que bueno, que ahí abarcaría la humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Esos serían los valores de Cruz Roja, digamos, fundamentales. Esto fue base cuando entraron, le dijeron, che, nosotros vamos por este lado, sí, ¿no? Sí. Y eso está fundamental, sí. Teniendo en cuenta que lo de ustedes es muy humanitario. Tal cual. ¿No? La verdad que buenísimo, ¿eh? Este contexto de la Cruz Roja que ha seguido jugando un rol clave y hoy en la actualidad juega un rol clave, como dijo Román, en cualquier desastre, en cualquier conflicto bélico, la Cruz Roja se la juega y siempre está presente, ¿eh? Igualmente ahora nos vamos, algo para agregar. Bueno, que la Cruz Roja ha sido fundamental en la ayuda humanitaria mundial, ¿no? Pero aparte, viste que vos ves Angola, ves, Haití como uno de los países más peligrosos, y las misiones de paz están siempre con personal de la Cruz Roja. Claro. Terrible, ¿eh? Hay que tener vocación. ¿Le gustaría armar algo de eso? Decir, che, surge una posibilidad de irse sería a otro. Sería buenísimo, sí. Ayudar en algún lugar. Pero te van a pasar las balas por acá. brava, ¿eh? Che, nos vamos a meter con un temita que podemos hablar de patología, puede ser. Sí, que sí, tiene claro. Que ver con... ¿Es parte de esta fecha esto? La gastroenteritis infantil es el tema. Es parte de... ¿No tiene una fecha o una estación, vamos a decir? Es todo el tiempo, porque es algo... va en lo cotidiano también, en la higiene personal, en lo que también le enseñamos a nuestros hijos, a sobrinos, nietos, lo que fuere, de cómo también prevenir. ¿Cómo podemos prevenir? Es fundamental la prevención. Sí. ¿Viste que está la frase? Prevenir que curar. Sí, mejor prevenir que curar, tal entonces, cual. Nosotros lo que tratamos es de hacerle llegar a la gente, a lo que nos está escuchando, al vecino, al amigo, todo el tiempo de tratar de inculcar y que se les sea costumbre la importancia de que es el lavado de manos. Que fundamental. Algo sencillo que te va a prevenir un montón de cosas, aparte de lo que es la gastroenteritis. Que, bueno, nosotros vamos a contar de cómo nos contagiamos, los síntomas, cómo prevenir, y si tengo gastroenteritis, cómo tratarlo, aparte, obviamente, siempre acompañado por lo que dice el médico, ¿no? Es, si hablamos de gastroenteritis, que es un virus, ¿cómo lo podemos explicar? Claro, la gastroenteritis, en este caso vamos a hablar de infantil, ¿no? Esto se da por la inflamación de los intestinos y el estómago, y sí, se causa, es a causa de virus y bacterias, ahí ¿no? Bueno, un simple ejemplo que nosotros comentamos, que también tuvimos la oportunidad de ir a una escuela, dar la charla y demás, que es cuando se transmite de mano en mano, por ejemplo, en los niños que vienen, se tocan la boca, van y en el recreo comparten una merienda, una fruta y demás. Y bueno, ahí se va contagiando. Como decía Vanina, del lavado de manos y demás fue lo que fundamentalmente le inculcamos a ellos en la charla, ¿no? De la importancia de que ellos, al lavarse las manos, están previniendo esas cosas. Y la verdad que en ese sentido sabían un montón sobre los que le pasaba a ellos, como la fiebre, los vómitos y demás. Serían los síntomas, los ¿no? Los síntomas, claro. O sea que alerta cuando aparece la fiebre, empieza a aparecer descompostura, sí, ¿o no? Sí, dolor de panza, sí. Eso es diarrea, esos son los principales síntomas. Sí. ¿Y cómo es el proceso de una gastroenteritis? ¿Hay un proceso de tiempo? ¿Qué se le recomienda? Ponele, si es para los chicos, ¿qué se le recomienda a los padres? ¿Cómo actuar en ese caso? Y suelen empezar con fiebre, principalmente, y vómitos durante un día, dos, y así continúan con diarrea después al tercer día, cuarto día. Y bueno, las prevenciones que nosotros tenemos es, bueno, el lavarse las manos después de que termine este cuadro, inculcarles eso, y el tomar mucho líquido, y dietas blandas, frutas, verduras, y que eso también es uno de los casos que el buen lavado de higiene de las frutas y verduras que consumen los niños en ese... O sea que el lavado tanto para la higiene personal como también de los alimentos que se van a ingerir. Tiene un proceso de tiempo. Hay posibilidades, yo le pregunto, si ustedes me quieren contestar, genial. ¿Hay procesos de que se pueda grabar esto? ¿Hay síntomas que vos digas, che, mirá, se deshidrató y...? Claro, porque tenemos que nos pueden encontrar lo que es el tema de la deshidratación. Exactamente. Porque vos al tener vómito, diarrea, te deshidratás. Una de las complicaciones que conlleva esta patología, digamos. Generalmente no requiere internación esto, ¿no? Con un buen tratamiento. No, con un buen tratamiento no vamos a llegar al extremo de internar, sino que, o sea, va a ser el cuidado en su casa. El tema es tratar de prevenir para no llegar a una internación. Perfecto. Que mayormente es eso, porque el vómito lo ocasiona, al igual que la diarrea, y el tema de la alimentación para no sí, bueno, claro, porque por ahí dicen, bueno, está vomitando mucho, no sé qué, vamos a darle que coma, que coma, y a veces no es tan así, porque se llena y vuelve claro, todo vuelve contraproducente, entonces líquido, fruta o sopa, más que nada en los niños, que es algo que no pueden controlar, digamos. Sí, que aparte juega un rol clave los padres. Lo que son los intestinos, que se inflaman muchísimo, la inflamación ocasiona mucho dolor. Y otra cosa que está mal también es la automedicación. Perfecto, eso iba a hablar. Mal. Entonces, obviamente que la recomendación especialista y anda al médico, andate al médico, eso siempre. Pedirle siempre a los papás, viste que no, la mayoría que somos papás, tratar de que los lleven al médico, al pediatra, y no que por más que nosotros vamos a conocer a nuestros hijos, sí, le voy a dar un paracetamol, un ibuprofeno. uno dice, no es nada, pero sí, es mucho. Che, qué bueno el tema de la carrera, ¿no?, que están estudiando, que tengan conocimiento de patología y enfermedad. ¿Está un valor agregado importante o no? Sí, tal cual. Porque acá uno dice, está el médico, pero que ustedes sepan de qué se trata y con quién están lidiando, fundamental o no. Y tener ese rol de prevenir, antes de llegar a esa instancia, ¿no? Y tener estos espacios, o como fuimos a la escuela y demás, tener ese rol de poder prevenir estas cosas y que se sepa antes de llegar a algo grave. Sí, viste que se habla de que salud, por ahí faltan campañas, faltan que aparezcan en los medios, en la tele, che, loco, cuídense de la gastroenteritis, porque después hasta un gasto para el Estado, ¿no? Decir medicamentos y todo eso. Por eso la frase nunca mejor dicha es mejor prevenir que lamentar o curar o gastar, ¿no? ¿Estos son partes de una misma materia? Sí. ¿Y esto de las enfermedades también? Sí, nosotros estudiamos a lo largo de nuestra carrera distintas patologías, cómo prevenirlas, todo, ¿no? Y el tema de lo que es, vamos a hablar, ponerle de la función. Esto de atender, de contener a un paciente, en este caso vamos a hablar de una internación, también es parte, obviamente, de la carrera, ¿no? Sí, es parte también de la carrera, pero, nadie te enseña a ser tan humanitario. Claro. Yo creo que medio innato eso, ¿no? Está en uno. Está en uno. Por eso hablaba hoy de vocación, ¿no? Esto sí, es de ser empático en sí. Escuchar a la otra persona que te explique lo que le pasa. Convengamos que la gente no la está pasando bien, entonces uno tiene que poner su mejor cara, su mejor momento. Y para mí, en mi caso personal, en las cuestiones de salud que yo tuve, la que me le hicieron pasar bien fueron los enfermeros. Los enfermeros que estaban es el personal que más contacto tiene con el paciente, porque está continuamente las 24 horas con ellos. Y por ahí hacen mucho de compañía, de psicólogo, de compañeros. Tienen que tener muchas herramientas ustedes, eso, ¿eh? ¿Qué, Román, qué se te dio? Un día dijiste, quiero estudiar enfermería. ¿Qué te pasó? Yo tengo a mi mamá, por ejemplo, ¿viste? Mi enfermera. Va, bien, años, está. De cuna. De cuna ya viene. Y a mí me gustó siempre cómo ella trabaja, ¿viste? Cómo es con la gente. Cada vez que alguien se sentía mal, iban a mi casa. Y claro, lo mamaste de chico, mejor. Y sí, yo miraba ahí como mi mamá atendía a la gente y a mí me impresionó. En realidad me gustaría estudiar medicina, que es lo que yo quiero para más adelante. Bueno, no lo descarte. No lo descarto. Primero, Román, pienso con enfermería, porque me gustó el trato que tienen hacia la gente, ¿viste? Y me gustaría después, más adelante, ¿no?, llegar a ser, qué sé yo, quizás un doctor. Bien, no, pero bueno, está en la proyección, bien, así que buenísimo. Vanina, ¿vos qué te pasó? Que dijiste un día, quiero ser enfermera. Mira, yo no vengo, ninguna de mi familia no es enfermero. Yo soy muy solidaria, me encanta ayudar. Esto en tu historia, ¿no? Ahí está. Es algo personal mío. Dar una mano. Y es como que en la enfermería vi todo lo que es mi personalidad. Bien. Y vocación de servicio pura. ¿Qué te pasó a vos también? Contanos vos tu historia. ¿No? Venía de la escuela, un día nos recibimos a la secundaria y dijiste... Un día me recibí en una secundaria que hacía radio, así que... Mirá vos, colega entonces. Y no iba por ese lado para mí, pero bueno, después me metí en medicina, después fui mamá, entonces dije, bueno, yo de esta área no me quiero ir, y dije, bueno, me tengo que quedar acá, voy a estudiar algo que esté relacionado con lo que yo me gusta desde siempre. Y Cruz Roja conocí hace un montón de tiempo por el área voluntariado de mi familia, y fui probando. Primero me incorporé ahí en el voluntariado, además, cuando dije sí, esto es, empecé a estudiar y bueno, acá estoy. Hoy seguís con la misma pensamiento. Esto es lo tuyo. Esto es para mí fundamentalmente. Emilio, la misma pregunta, ¿no? Sí, lo mío también pasa por un lado humanitario y ayudar a mejorar la calidad de vida de esta gente, ¿no? Yo lo veo hace mucho porque trabajo en salud, pero no en el área. Ahora sí, me quiero volcar a ese... Perfecto, buenísimo. Ese lado, digamos, como para ayudar. Emilio, viste que cuando uno habla de enfermería, uno habla de especialidades, ponele, no sé, claro. Querés hablar con los, atender a los abuelos, a los nenes, uno dice, brava la de los nenes, ¿no? Brava por el sentido verlo sufrir, no para uno, pero bueno, uno, ustedes van a tener la vocación y van a tener el servicio de eso. El otro día me enteraba que hay una especialidad de emergentología, que es para atender accidentes y situaciones raras, me sorprendió porque están recontra preparados los tipos, casi son un soldado, ahí tenés que estar. ¿Tenés pensado así en una proyección por dónde querés ir? Y lo mío sería, como yo te comenté, trabajo en salud ya, pero no la parte profesional, volcarme a una sala en guardia, por ejemplo. Bien. Que venga lo que venga. Que claro, que aparezca, que es una bomba de tiempo eso, porque puede estar tranquilo y que de repente, ambulancia, y bueno, estar ahí con esa adrenalina y estar atento y colaborar y ayudar y atender al... al accidentado, digamos, ¿no? Sí, brava, es acción pura. Exacto. Ahí está. Román, ¿qué te pasó a vos en ese sentido? Es decir, más allá de que ya nos contaste, proyección es estudiar medicina y que está buenísimo, ¿hoy te orientás para alguna especialidad dentro de la enfermería? Y primero y principal, me gusta el tema de atender a lo que sería adulto, ¿viste? Me gusta escucharlo. Que se sientan bien, ¿viste? Y generar un vínculo. Un vínculo, claro, y para que se sienta bien y que se olviden de lo que le está pasando, por ejemplo, ¿viste? Ahí tenés que tener herramientas de la psicología, me parece, ¿no? Ser muy empático, ayudarlo, apoyarlo en casi todo momento de lo que esté pasando, ¿no? Y también el tema de una guardia me interesa, o sea, sentir esa adrenalina, como dijo un compañero. Para poder ayudar al que está accidentado, ¿no? Sería algo buenísimo estar, no sé, en una ambulancia, ¿viste? Estar como paramédico también. Eso son cosas que me gustaría ver y aprender. Hoy tienen, ¿cómo se llama? Estas residencias que están teniendo, o práctica, no sé. Práctica. Están teniendo esto, teniendo contacto con situaciones medias extremas, ¿sí? No sé si tan extrema, pero no, porque viste, para uno decir, che, están, obviamente que la preparación te la da la experiencia, ¿no? Exactamente. Estamos en área, hemos ido a guardia, bien, pero o sea, todavía no tuvimos esa adrenalina como la que dicen, expresan ellos. Vanina, ella que estás hablando, te pregunto lo mismo, ¿tenés orientado así una, decirte? En la práctica, lo que más me ha gustado, que me gusta, es la parte de maternidad, el tema de los nacimientos, las mamás, y bueno, y guardia. Guardia también. Acción pura. Sí. Ahí está, ahí se pasa rápido. Y el tema de maternidad también es acción pura. Sí, acción pura, es genial. Es genial. No parás. A mí cuando nació mi hija, la enfermera se me burló, me decía, la conocí antes que vos, me decía, por mi bebé, y era verdad, la conocí. Tuve la oportunidad de tener nacimientos, así que salimos chochos, felices. Qué genial. Es divino. Yo lo que digo, y no quiero ser, debe ser atender, no sé, neonatología, esto donde tienen patología los nenitos, debe ser a uno, no sé. Uno que es padre, por ahí, dice, esa debe ser brava. Sí, che, es más chocante. Sí. Esa debe ser brava, ¿eh? Maylen, lo mismo, ¿tenés así pensado decir, voy por este lado? Cirugía. ¿Bro? Me gusta porque es complejo, porque es ordenado, porque todo tiene su espacio, sus reglas por seguir y demás. Así que eso me gusta a mí, el área de cirugía. Ahí, vamos a plantear esto, ¿no? Esta pregunta para los cuatro también, ¿eh? Como estoy hablando con Maylen, se la pregunto a ella. Tenés que hacer como continuar, te recibiste de enfermera, tenés que después seguir haciendo algunas cuestiones para especializarte en lo que tiene que ver con cirugía y estas cuestiones. Sí, sería lo ideal, podés estar ahí de tránsito, digamos, cuando asistís y demás, pero sería lo ideal especializarse y seguir capacitándose para estar dentro de esa área. Y en el caso de maternidad, ¿o vos ya salís preparado hoy para entrar en una sala de nacimiento y estas cuestiones? Sí, también tenés cómo inclinarte. Tipo curso de capacitación. Claro, ahí está. Para lo que es la maternidad, porque estamos hablando de algo muy delicado, una mamá, un recién nacido, un niño por nacer. O sea, uno dice, van a ser mi bebé, pero no sabes con qué te podés llegar a encontrar en ese momento. Y mucha contención, y mucha de ser. En el caso de usted, más allá de que puede haber taller y todo, piensan así, viste que hay especialidades. Algunos hablan, lo hablo como proyección, ¿eh? Sí, sí. Como dijo Román, me gustaría estudiar medicina, está buenísimo, viste que hay licenciatura. Sí, todo arman, se expande, sí, bien, sí. Todo bien, desde este es un comienzo, el cual elegís y después te vas expandiendo, sí. Decime, también Emilio. Hay que ir viendo, porque salud siempre se va mejorando. Claro, viste que va evolucionando. Exactamente. Siempre tenemos que ir de la mano. Sí, y aparecen cuestiones, viste, hoy los desfibriladores, sí. Hoy te salvan una vida, sí. Pero hay que saber utilizarlo, es tecnología. Exacto. Queda poco tiempo, ¿no? Bueno. Para ustedes, para recibirse. Sí. Es brava esta última, van a tener mucho para estudiar, ¿cómo están? Esto de trabajar en equipo debe estar bueno, ¿no? Porque está buenísimo. Sí, venimos hace... Nosotros venimos hace 4 años juntos. Ah, bien, sí, se conformó. La carrera es de 3 años, pero bueno, hay materias que son correlativas. Ahí está. Al ser correlativas... Pasaron cosas. Pasaron cosas, ahí está. Bueno, así que nosotros teníamos que habernos recibido con los chicos del año pasado, que tuvieron la visita a ustedes. Sí, acá vinieron 3 o 4 grupos, no me acuerdo. La verdad que fue muy grato tenerlos también. Bueno, pero todo tiene su tiempo, ¿no? Más vale, hay que apurar. Sí. Y ponerle este tramo, viste que siempre hay la materia brava de la carrera. Hay una hoy puntualmente que diga, están escuchando, ojo lo que dice, ojo lo que dice. Institución atenta. Aprovechen, que... digan, no, las profesoras recopadas, aprovechen. La verdad que lo primero cuando entramos, sí. Había. Hay como un filtro. Claro. Sí. Perfecto. Pero ahora, o sea, como que todos nos conocemos, no, obviamente, no. Que tenemos amistades ni nada por el estilo, sino que se respeta obviamente al docente, pero es como que ellos a nosotros nos transmiten también su sabiduría, la tranquilidad, bien. O sea, no... La experiencia, ¿no? Porque viste que... Es hermoso escuchar a cada uno de los profesores contar su trayectoria. Sí, la verdad que hay que sacarse el sombrero. Bien, che, bien, bien reconocerlo, bien reconocido. Ahí, Obvio que si no tienen que retar, no retan y no. Obvio. Bueno, se toma eso, la enfermería tiene eso, ¿no? Hay que ser, mientras estás en un servicio, muy atento, te digo, en esto de cometer error y estas cuestiones, ¿no? Uno tiene que ser muy prolijo en esto, sí, ¿no? Sí, totalmente. Mira, voy a decir, le meté un suero y le meté, no sé, lo digo yo sin conocimiento, ¿no? Pero... Más allá de la preparación, muy atento en cada servicio, ¿no? Sí, obviamente. Porque están ante el riesgo siempre. Y sí, porque estamos trabajando, o sea, con una persona. Claro, para, con vidas. O sea, pero con vidas, claro. Sí, sí, está horrible, ¿eh? Che, los quiero felicitar a los 4, ¿eh? La verdad que ha sido un gustazo tenerlo en el programa. Me encantó la charla, desearles lo mejor. Y desearles que ante cualquier necesidad de la radio, cuenten con nosotros, ¿eh? La verdad que un gustazo tenerlo. Gracias, Emilio, lo mejor para lo que venga. Gracias, Román, y metele, no te quedé. Metele a la medicina. Brava, larga, pero bueno, una vez que se llega allá arriba. Pero es chiquito todavía. Es chiquito, Román, ya viene. Bueno, saluda a la mamá. Bueno. Ahí, enfermera. Gracias, Mayrén, un gustazo tenerte en el programa. Colega de radio, la voz se le notaba igual, Gracias, Vanina, un gustazo. Gracias. Gracias. El espacio. Perfecto, ha sido un gustazo. A comentar a mis compañeros que acá también tienen. Para poder venir a hacer su trabajo. Sí, coméntenle, díganle que acá tienen un espacio que aparte nos gusta. Mirá qué linda charla salió, ¿eh? Así que gracias a los 4, Muchas gracias. Ahí está, Pablito, nos tenemos que ir rápidamente a la música, a la tanda, y seguimos con más Mañanas del Sur.